¿Te has puesto a pensar si de verdad hay agua en la luna? Una pregunta que nos ha fascinado siempre, ¿no? Pues, al parecer, hay más tela que cortar en este asunto de lo que pensamos. Hoy vamos a profundizar en los últimos descubrimientos sobre el agua lunar, cómo llegó ahí y por qué es clave para la exploración espacial en el futuro. Y para esto nos basaremos principalmente en un hilo de Twitter de Pablo Fuente, que parece saber mucho del tema. Pablo sí que da una perspectiva interesante sobre este recurso tan valioso. Totalmente. Empecemos con la confirmación definitiva del agua en la Luna. ¿Vale? En 2020, la misión SOFIA de la NASA, con un telescopio infrarrojo aerotransportado, detectó, fíjate, Asho, o sea, agua molecular en zonas iluminadas por el Sol. Un descubrimiento que cambió la visión que teníamos de la Luna. Sin duda. Fue revolucionario, sobre todo si lo comparamos con el descubrimiento anterior de vapor de agua en 2009. En ese entonces, la misión LSTROS de la NASA estrelló un cohete en un cráter del polo sur lunar y detectó vapor de agua en la columna de polvo que se levantó. Esto sugería que había hielo en esos cráteres que siempre están en sombra, actuando como trampas frías, que conservan el hielo durante miles de millones de años. Pero SOFIA lo confirmó sin lugar a dudas. Es increíble pensar que haya hielo en la Luna donde no hay atmósfera que lo proteja. ¿Cómo es posible que el hielo aguante en esas condiciones? La clave está en las temperaturas súper bajas de estos cráteres. Imagínate, en las regiones polares de la Luna, donde nunca llega la luz del Sol, las temperaturas pueden bajar hasta los menos 173 grados Celsius. Con ese frío, el hielo puede sobrevivir durante muchísimo tiempo sin sublimarse. Canay. O sea, podríamos estar hablando de hielo que ha estado ahí desde los inicios del sistema solar. Pero el agua lunar no solo está en los polos, ¿verdad? Exacto. La sonda LRO y otras misiones han encontrado pruebas de iodoro o hidraxilo, un componente del agua, en minerales por toda la superficie lunar. Incluso al analizar las muestras que trajeron las misiones, Apolo se vio que había hidrógeno dentro de unas pequeñas perlas de vidrio volcánico. Esto indica que ya había agua durante periodos de actividad volcánica lunar. Alucinante. Es como si la luna escondiera un tesoro de agua en diferentes formas y lugares. ¿Y qué nos dice esto sobre de dónde viene el agua lunar? ¿De dónde salió tanta agua? Esa pregunta todavía tiene a los científicos intrigados. Hay tres hipótesis principales. La primera dice que el agua llegó a la Luna por impactos de cometas y asteroides que eran ricos en agua. La segunda propone que el viento solar que lleva hidrógeno reaccionó con el oxígeno de la superficie lunar y así se formó agua. Y la tercera apunta a que antiguos volcanes lunares podrían haber liberado vapor de agua. Tres posibilidades fascinantes, y alguna de estas hipótesis tiene más peso que las demás. Es complicado saber con certeza cuál fue la fuente principal o si fue una mezcla de las tres. Es un rompecabezas que los científicos aún intentan resolver. Lo que sí sabemos es que la cantidad de agua lunar varía mucho según la zona. Claro, tiene sentido. ¿Podrías darnos una idea de cuánta agua estamos hablando en diferentes partes de la Luna? En los polos, se calcula que hay millones de toneladas de hielo atrapado en los cráteres, pero en otras zonas la cantidad de agua es mucho menor, solo entre 100 y 400 partes por millón en el regolito lunar, que es la capa de polvo y roca suelta que cubre la superficie. Para que te hagas una idea, esto es más seco que el desierto del Sahara. Eso sí que es seco, aunque supongo que incluso esas pequeñas cantidades de agua podrían ser muy valiosas en la Luna, ¿no? Al fin y al cabo, cada gota cuenta cuando estás a cientos de miles de kilómetros de la Tierra. Exacto, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Para qué podríamos usar toda esa agua lunar? ¿Qué potencial tiene para el futuro de la exploración espacial? Claro, en la Luna, cada gota de agua es oro puro, y su potencial para la exploración espacial es enorme. Piensa en esto. El agua lunar podría ser la clave para tener una presencia humana sostenible a largo plazo. Podríamos usarla para obtener agua potable para los que vivan en la Luna en el futuro, y así nos evitamos la costosa y compleja tarea de transportar agua desde la Tierra. Eso sería un gran paso. No más envíos de agua por el espacio, una verdadera independencia lunar. Exactamente. Pero aún hay más. El agua también se puede separar en hidrógeno y oxígeno. ¿Y para qué nos servirían estos elementos? Para crear combustible para cohetes. ¡Guau! O sea, podríamos producir combustible directamente en la Luna. Eso haría que los viajes espaciales fueran mucho más baratos y se podrían hacer misiones más ambiciosas. Exacto. Imagínate poder repostar en la Luna en vez de tener que cargar con todo el combustible desde la Tierra. Esto abre un montón de posibilidades para la exploración espacial. Podríamos llegar más lejos y explorar nuevos mundos. Es realmente emocionante. Y no solo para viajar más lejos, sino también para establecernos de forma más permanente en la Luna. Si pudiéramos cultivar alimentos allí, usando el agua lunar para regar los cultivos, ya podríamos hablar de una verdadera colonia lunar autosuficiente. Tienes razón. El agua lunar podría ser la base de un ecosistema lunar que permitiera tener invernaderos y producir alimentos frescos para los que vivan en las futuras bases lunares. Es fascinante pensar cómo un recurso tan simple como el agua puede ser la clave para un futuro espacial tan ambicioso. Pero claro, no podemos olvidarnos de los desafíos técnicos que implica acceder a esta agua lunar. Dijiste antes que extraerla y usarla de forma eficiente no será fácil. Así es. A pesar de todo el potencial, hay obstáculos importantes. Para empezar, la ubicación del agua es crucial. La mayor parte del agua en forma de hielo está en los cráteres polares, donde las temperaturas son extremas y hay muy poca luz solar. Hablamos de temperaturas que pueden llegar a los -250 grados Celsius, más frío que cualquier lugar en la Tierra. Madre mía. Diseñar robots que puedan funcionar en esas condiciones debe ser un desafío enorme. ¿Qué tipo de tecnologías se están desarrollando para afrontar esto? Buena pregunta. Los ingenieros están trabajando en robots mineros que puedan aguantar temperaturas extremadamente bajas y excavar en el terreno lunar para llegar al hielo. Estos robots tendrían que ser muy resistentes y autónomos, capaces de tomar decisiones por sí mismos en un entorno tan hostil. Además, se está investigando el uso de láseres para derretir el hielo y sacar el agua de forma controlada. Es increíble pensar en robots trabajando en la oscuridad helada de los cráteres lunares, sacando agua para el futuro de la exploración espacial. Pero, ¿qué pasa con el agua que no está en forma de hielo? ¿Cómo se podría extraer el agua que está atrapada en los minerales lunares? Esa es otra área de investigación muy activa. Para liberar el agua de los minerales hay que calentarlos a temperaturas muy altas. Esto implica usar mucha energía, que es un recurso limitado en la Luna. Se están explorando diferentes métodos para optimizar este proceso, como usar energía solar concentrada o crear hornos especiales que funcionen con la energía solar que hay en la Luna. Es un verdadero reto tecnológico, pero también una oportunidad para crear soluciones innovadoras que podrían tener aplicaciones en otros campos. Si logramos sacar agua de las rocas lunares, imagínate lo que podríamos hacer en la Tierra con esa tecnología. Totalmente. La exploración espacial siempre ha impulsado la innovación tecnológica y la búsqueda de agua en la Luna no es la excepción. Los avances en robótica, energía solar, minería espacial y otros campos podrían tener un impacto importante en nuestras vidas aquí en la Tierra. Es una perspectiva fascinante. Y mientras se desarrollan estas tecnologías, ¿qué se está haciendo para entender mejor la distribución y la cantidad de agua lunar? La NASA va a retomar el programa del rover Viper, que se encargará de mapear dónde está el hielo en el polo sur lunar. Este rover, que tiene un taladro especial, explorará el subsuelo lunar en busca de hielo y nos dará datos cruciales para planificar futuras misiones. Saber con precisión dónde está el agua y cuánta hay será fundamental para establecer bases lunares y para desarrollar las estrategias de extracción más eficientes. Es como buscar un tesoro en un mapa antiguo. Pero en este caso, el tesoro es agua y el mapa es la luna. Una analogía muy buena. Y como los buscadores de tesoros de antes nos impulsa la curiosidad, las ganas de saber y el deseo de explorar lo desconocido. La búsqueda de agua en la luna es una aventura fascinante que nos abre las puertas a un futuro espacial lleno de posibilidades. La verdad es que es emocionante pensar en el futuro de la exploración lunar, con robots explorando cráteres helados y bases lunares que funcionan con agua extraída de la propia luna. Pero toda esta nueva era de exploración espacial también nos hace plantearnos preguntas importantes, ¿no crees? Claro que sí. La posibilidad de acceder a los recursos de la Luna abre un nuevo capítulo en la historia de la humanidad y, como con cualquier nuevo territorio, surgen preguntas sobre cómo gestionarlo responsablemente y de forma equitativa. Totalmente. Si la Luna se convierte en una fuente de recursos valiosos, ¿quién tendrá derecho a explotarlos? ¿Cómo se regulará la minería lunar para evitar conflictos y proteger el entorno lunar? Esas son preguntas clave que la comunidad internacional debe abordar. Ya hay tratados internacionales sobre el espacio exterior, como el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, pero puede que necesitemos nuevas leyes y acuerdos específicos para regular la actividad minera lunar y asegurar que los beneficios se compartan de forma justa. Es un tema complejo, sin duda. La Luna no puede ser un nuevo salvaje oeste donde cada uno haga lo que quiera sin pensar en las consecuencias. Necesitamos un marco legal y ético claro para evitar la explotación descontrolada y proteger este patrimonio de la humanidad. Estoy completamente de acuerdo. La Luna es un lugar único, con un valor científico e histórico incalculable. Debemos asegurarnos de que cualquier actividad humana en la Luna se lleve a cabo de manera sostenible y respetando su entorno. Y hablando de proteger la Luna, me pregunto, ¿qué impacto tendrá la presencia humana a largo plazo en el entorno lunar? Si empezamos a construir bases, extraer recursos y generar actividad industrial, ¿cómo afectará esto al delicado equilibrio del ecosistema lunar? Esa es una pregunta que los científicos están investigando. Es fundamental que estudiemos a fondo el impacto ambiental de cualquier actividad humana en la Luna antes de empezar proyectos a gran escala. Necesitamos desarrollar tecnologías y prácticas que minimicen nuestra huella ecológica y preserven la integridad de este entorno único. Eso sí que tiene sentido. No podemos repetir los errores que hemos cometido en la Tierra, donde la explotación excesiva de los recursos ha tenido consecuencias graves para el planeta. En la Luna tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien desde el principio, aplicando los principios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Exacto. La exploración espacial no se trata solo de conquistar nuevos mundos, sino de aprender de nuestros errores y de construir un futuro más sostenible para la humanidad, tanto en la Tierra como en el espacio. Y en ese futuro espacial, la Luna no es el único lugar que nos llama la atención. Marte, con su atmósfera tenue y sus indicios de agua pasada, también ha capturado nuestra imaginación como posible hogar para la humanidad. Sin duda, la búsqueda de vida en Marte, la posibilidad de terraformar el planeta rojo para hacerlo habitable y la idea de establecer una colonia humana en Marte son temas que apasionan a científicos y entusiastas del espacio. Y al igual que en la Luna, el agua será un recurso vital en cualquier intento de colonizar Marte. Se cree que Marte tuvo agua líquida en el pasado e incluso podría haber agua congelada bajo su superficie. Acceder a esa agua sería fundamental para la supervivencia de una colonia marciana. Totalmente de acuerdo. El agua es esencial para la vida tal como la conocemos y su presencia es un factor clave en la búsqueda de otros mundos habitables. La Luna y Marte, con sus reservas de agua, se presentan como los candidatos más prometedores para la expansión de la humanidad más allá de la Tierra. Es increíble pensar que la búsqueda de agua en el espacio nos está llevando a replantearnos nuestro lugar en el universo y a imaginar un futuro en el que la humanidad podría ser una especie multiplanetaria. Un futuro donde la Luna, ese astro que ha iluminado nuestras noches durante milenios, podría ser la puerta de entrada a una nueva era de exploración y expansión. Es una visión inspiradora. Y todo esto gracias a la curiosidad científica, la innovación tecnológica y la búsqueda constante de respuestas a las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho siempre. Estamos solos en el universo. Hay otros mundos habitables. ¿Cuál es nuestro destino en el cosmos? La búsqueda de agua lunar nos ha llevado a un viaje fascinante, lleno de descubrimientos, desafíos y posibilidades. Hemos aprendido sobre la composición de la Luna, las diferentes formas en que el agua se esconde en su superficie y el potencial de este recurso para la exploración espacial. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre las implicaciones éticas y ambientales de la actividad humana en la Luna, recordando que debemos actuar con responsabilidad y sabiduría para proteger este valioso patrimonio para las generaciones futuras. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan apasionante. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del agua lunar. El placer ha sido mío. Y recuerden, la próxima vez que vean la Luna en el cielo, piensen en todos los secretos que guarda, en todas las historias que aún tiene por contar, y en las posibilidades infinitas que nos ofrece el futuro de la exploración espacial.